Pa' que preguntan si ya saben. Siempre llegan ellas solas. Están bien locas, piden ella, baila sola. Porta una corta que no le cabe ni un diamante. En el pescuezo una cubana, esta madureza que un mecate. Y ahora me hablan todas, se me arriman y son pura morraca. ¿Será que les gusta mi de fuego? Todas quieren cotorrear. Y como sea, ya saben que aquí tienen fiesta. Diamante en el pescuezo, una cubana, esta madureza que un mecate. Y ahora me hablan todas, se me arriman y son pura morraja. Ay, ¿será que les gusta este muñeco? Nomás quieren cotorrear. Y como sea, cuando quieran les hago fiesta.